Documentales de Ecos. Nos vamos a Formosa. El bañado La Estrella, 400.000 hectáreas en el noroeste de la provincia, es alimentado por las aguas del río Pilcomayo. En enero de cada año, desborda, baña la región en la época seca y deja pasturas muy ricas que permiten un engorde natural del ganado. Por otro lado, este ecosistema permite la existencia de animales silvestres, aves, peces, mamíferos y reptiles que se crían en esta suerte de oasis. Pero la construcción de un terraplén generó una inundación sostenida, la aparición de pirañas y la pérdida de numeroso ganado. Hasta la escuela quedó bajo el agua. Allí viven, además, comunidades pilagá, comunidades huichí, comunidades ohom y familias criollas, en media centena de pequeñas localidades fundadas por ellos hace tiempo, a lo largo de la que hoy es la Ruta Nacional 81. Son unidades de producción familiar, con bañado y con terreno seco. Pero apareció la Ruta Provincial 28, un terraplén sobreelevado entre dos cuencas, la del río Salado y el bañado La Estrella, que va desde los 70 centímetros hasta unos 5 metros de altura. Este terraplén interrumpe la dinámica hidrológica del lugar. ¿Por qué esa atención al bañado? Juan Carlos Godoy, de Incupo. El bañado de La Estrella es un lugar muy estratégico porque es el tercer humedal en América. Primero está el Pantanal de Brasil, después está la Laguna de Liberá y después sigue el bañado de La Estrella. Es un lugar realmente estratégico por el agua que tiene. Con esta agua lo que piensa el proyecto de la provincia es que esa agua del bañado pueda irrigar a distintos lugares donde hay sequía bastante importante. ¿Y qué está haciendo con eso? En este momento se están vendiendo todas las tierras aledañas al bañado. El bañado de La Estrella también piensa ser un lugar turístico porque tiene una fauna y unos paisajes muy lindos. Entonces también ese es otro proyecto que tiene la provincia. Y además la venta de tierras, que cada vez está siendo mucho más fuerte. La poca gente criolla que queda, o la gente criolla que está vendiendo sus tierras, o la presionan para que lo haga, porque hay intereses económicos muy fuertes allí. La ejecución de los trabajos por parte de la provincia se hizo sin la consulta y sin el acuerdo de la comunidad, violando tres leyes fundamentales: el artículo 79 de la Constitución de Formosa, el 75 de la Constitución Nacional y el convenio 169 de la OIT de rango constitucional. Esas normas establecen que las acciones que pudieran modificar la forma de vida de los pueblos indígenas deben realizarse en consenso con esos pobladores. Aquí nadie fue consultado. 70.000 hectáreas están bajo las aguas y se perdieron 40.000 vacunos. Ramón Verón preside la Asociación de Productores. ¿Cuánta gente es afectada? Son 1.250 productores que tienen que multiplicar por 4 para hacer la población estimada. Un líder indígena cuenta. Lo que son más perjudicados, que somos humildes, indígenas, tanto con los hermanos criollos. Queremos que sea el proyecto no para beneficio de un cierto sector empresario desconocido, el convenio que se hizo, el Banco BIT acá en la capital federal. ¿Qué beneficio? ¿Beneficio para el Estado solamente o a la comunidad? Guarda con las empresas grandes, si hace un negocio, si hace un clientelista, después ya fuera de todo de nosotros a la 18 comunidad. El Banco Interamericano de Desarrollo, que lo financia, llama al proyecto Recuperación de Áreas Afectadas por las Inundaciones, cuando en realidad se trata de un camino más en la red IRSA-Mercosur que aniquilará la vida de cientos y cientos de compatriotas que deberán migrar. Turismo, producción, Marta Maffei nos dice. Los viajes de exploración y demás están acompañados con la cacería, ¿no? Los compañeros denuncian cacerías de 500, 600, 700 patos, y después dejarlos tirados, que se pudren, que incrementan el número de peces voraz. La gente que produce ganado, no es tanto que lo consumen para ellos, ya no consumen tanto vaca, por ahí chivos, cerdos, sí, pero lo que consumen es pato, la caza, digamos, ¿no? Y al sacarle esto también incrementan el empobrecimiento de la gente. Un grupo de antiguos pobladores del bañado La Estrella se organizaron y formularon sus objeciones en una audiencia pública en el año 2003, pero el gobierno provincial olvidó transcribirlas a los documentos. Se han planteado acciones administrativas y judiciales y hasta una queja ante el mecanismo de investigación independiente del BID. El organismo no se expidió aún, pero la obra está hecha. Ramón Verón, ¿qué pasa con el BID? O sea, nosotros hicimos una presentación en el mecanismo de investigación independiente del BID. Estuvo aquí y después rediseñaron la obra y la primera audiencia pública se la hizo aquí en Las Lomitas. Y la segunda audiencia pública, que apareció como una presentación del proyecto, se lo dibujó como una audiencia pública por el rediseño de la obra. Y eso fue lo que se presentó al BID. Serie de informaciones erróneas elaboradas a propósito de esa forma, con lo que se pretendió justificar que la obra estaba bien hecha, ¿no? Juan Carlos Godoy, de Incupo. Vinieron técnicos a visitar a la gente, a hablar con la gente, a realizar informes, pero esos informes nunca tuvieron un efecto favorable a los reclamos de los pobladores. La obra continuó sin ningún tipo de respuesta y en este momento desconozco cuál es la postura del BID en ese sentido, porque nunca se despidió. Sí, vinieron los técnicos, visitaron, hablaron con la gente, se preocuparon, pero a partir de allí nada más. Con respecto a la investigación que se había pedido, nunca tuvimos resultados. Esa obra destruye el bañado, generando de un lado un embalse permanente. Los peces que remontan aguas arriba para desovar no lo pueden hacer y ya no alimentan a las comunidades huichí del norte de Formosa y de Bolivia. Bartolo Fernández, comunidad Pilagá. Un espejo de aguas. Mucha gente está desconforme porque se van a afectar totalmente bajo en el agua. No solamente los indígenas, sino también 300 criollos que se va a inundar. Nosotros tenemos muchas nuestras leyes, la constitución provincial, que el gobierno provincial nunca se respetaba. Parecía que el pueblo indígena no tiene derecho. Sin embargo, tenemos armas para defender desde nuestra opinión. Que tenemos palabras, tenemos ideas para que hagan bien todos los trabajos. Hay que tener mucho en cuenta que nosotros somos habitantes de una provincia. Lo que queremos es que haga un puente con cantarillas, como siempre corre todos los años el agua del bañado Estrella. Van a perder todas las tierras, también el monte, se va a perder todos los ganados. Tenemos mucha esperanza que respete sobre todo los derechos del pueblo indígena. No solamente acá la nación, sino donde viene la plata de Washington. El 12 de mayo del 2005, el gobierno provincial sancionó la ley 1471, declarando de dominio público todo el bañado La Estrella. Más de 1000 familias. Declara de dominio público tierras ocupadas desde antes de que sea provincia Formosa. Marta Maffei, ¿qué pasa? Supuestamente amplían las zonas de biodiversidad y de protección al declarar el bañado de utilidad pública, ¿no? Entonces todavía aparece como un protector, ¿no? Del bañado. Una demanda de inconstitucionalidad se tramita en la justicia provincial. ¿Qué dice el gobierno de Formosa de todo esto? Juan Carlos Godoy, de Incupo. No, fundamentalmente no dicen nada. O sea, directamente desconocen el convenio, desconocen el cuerpo legal que ampara a las comunidades indígenas, lo desconocen. El gobierno acá opera en forma de hecho, ¿no? Y después cuando vienen las cuestiones legales, tratan de sacar el cuerpo, algún tipo de cuestión, sobre todo política, no tanto legal. Entonces, si bien acá en Formosa se empezaron a hacer los congresos de indígenas latinoamericanos, creados por el gobierno, son encuentros donde invitaban indígenas de distintos lugares del mundo, desconocen completamente las leyes a las poblaciones locales. Es realmente inexplicable. Diputada Marta Maffei, ¿qué pasa con el gobernador Insfrán? Como si no lo conociéramos a Insfrán. Insfrán, como otros gobernadores, son gente visiblemente del negocio. El Bañado tiene algunas posibilidades de explotación, hay varias empresas, es una tierra con una fertilidad significativa, ¿no? Por tanto, hay empresas, hay ya una empresa australiano-suiza que se ha instalado, a la cual se le han otorgado 40.000 hectáreas a pesar de la prohibición de la legislación provincial de otorgar más de 5.000 hectáreas. Hay intereses significativos para la concesión de las tierras y el uso de la tierra, aunque no sea en propiedad, y la presencia de los indígenas es un obstáculo, lo mismo que la presencia de los criollos. Por tanto, el mantenerlos bajo el agua, inundarlos y obligarlos a irse sin indemnización, que es la clave, porque el haber declarado al Bañado como un espacio de propiedad del Estado sin posibilidad de reventa, tiene este interés. Bueno, puede declarar de interés público un bien sin indemnizar a los que allí están, ¿no? Es decir, ha habido una cantidad de actividades de parte del gobernador muy significativas en esta dirección. La Asociación de Productores del Bañado La Estrella organizó en octubre del 2005 una reunión multitudinaria en Las Lomitas con todas las familias del Bañado. Ellos tienen los títulos de propiedad. Flor Bogado hace 20 años había otorgado la propiedad de la tierra, están los papeles de la gente y hoy le quieren hasta desconocer eso. O sea, hay una voluntad y una decisión de ir corriendo a los indígenas y de usar esto para la explotación de soja o lo que dé económicamente mayor rentabilidad. En el medio hubo delegados que viajaron a Buenos Aires a probar suerte. Habían sido engañados en la capital formoseña, haciéndoles firmar papeles que ellos ni siquiera sabían qué decían. Había una presión que nos atacó aquella vez. Vinieron para mandar a todos los gabinetes del gobierno para venir a presionar, a llevar a Formosa, para que hagan firmar los 5 papeles que no conocemos. ¿De qué significa eso? Pero firmamos nomás por miedo. Y no sabemos cuál es el motivo. Estábamos ahí en el sexto piso con el ministro. Me ha llevado sorpresa. Juan Carlos Godoy, del Incupo, ¿cómo fue ese engaño? La comunidad de Pilagá se suman al reclamo allá por el 2004-2005 ya, y ellos otorgaron poder a un abogado para que hiciera las acciones legales, entre ellas la presentación al BID, cuestiones administrativas acá con la Nación. Y lo que hicieron esta gente de gobierno, con gente del Instituto de Comunidades Indígenas, que es una entidad del Estado que es la que debe responder a las políticas indígenas y que hace muchos años no lo hace, sino que es un brazo del gobierno provincial para dominar y someter a las comunidades indígenas, ¿no? Lo que hicieron fue, buscaban a los dirigentes que habían otorgado ese poder, los llevaban a Formosa, al sexto piso le llaman, es donde está el despacho del gobernador. Entonces lo llevaban allí, por medio de presiones y promesas, le hacían firmar papeles. Algunos fueron revocaciones de poderes de abogados que era representante de la comunidad y algún tipo de autorización, pero sobre todo el tema de la conformidad con la obra. Y presionaron a algunos indígenas para que salgan por los medios a favor de la obra, por supuesto. Esto en Formosa es sistemático y viene desde el 83, el comienzo de la democracia, viene siendo un instrumento que utilizan los gobiernos provinciales con las comunidades indígenas, ese tipo de relación establece. Entonces, como las comunidades indígenas confían y creen en sus gobernantes, porque suponen que están allí porque tienen autoridad y porque supone que los representan, firman un acuerdo que ellos creen que de buena fe le va a resolver su problema y que en definitiva no lo hace. En asamblea decidieron cortar la ruta nacional 81 por 10 días y con eso lograron sentarse a negociar con el gobierno provincial. También hubo un recurso ante la corte. ¿Qué pasó con él, Marta Maffei? Fue muy impactante, con muchísimas personas que adhirieron a él. Bueno, a esas personas, una por una, el hijo de Flor Bogado y la gente del gobernador la fue a ver, le prometió pasturas, le prometió rollos de pasto, chapas, tierras en otro lugar y demás, si desistían del juicio. Uno por uno los hicieron desistir a todos. Finalmente la corte declaró que no había ya actor, por tanto declaró que el juicio no seguía adelante, ¿no? Recién el 17 de abril se reunieron con ministros y directores provinciales y llegaron a la elaboración de un acta acuerdo, por la cual el gobierno reconoce la necesidad de tratar los temas de tierra y manejo de agua y resarcimientos de daños por la obra desarrollada por el gobierno. Daban 7 días para empezar a ejecutar. Pero pasaron los meses y el gobierno no hizo lo acordado. Ramón, ¿la obra está terminada? La obra no está terminada, está de preentrega a la provincia, con serias deficiencias en las zonas de las compuertas. El agua se calculó mal, se la construyó mal. Los remolinos que hace el agua para pasar por las compuertas dañó la estructura de las mismas. A su vez tiene un vertedero corto que está taponado por tierra, o sea que no funciona, no se lo habilitó, que fue motivo del compromiso que tuvimos cuando realizamos el corte en el mes de abril, que iban a mantener abiertas las compuertas y que iban a permitir el flujo de agua. No cumplieron y está así como estaba en abril. Cuando nosotros planteamos toda esta situación a los empleados de la provincia, las respuestas son más en defensa de los intereses de la empresa constructora que del pueblo, de la sociedad, de los habitantes, ¿no? Se confunde el gobierno con empresa. El 30 de mayo entregaron al gobernador una nota pidiendo el cumplimiento de ese acuerdo. La defensa y protección del ambiente del bañado La Estrella, los títulos de propiedad para los que están allí desde siempre, recomponer la dinámica hidrológica con obras apropiadas y resarcir por los daños de inundación y pirañas, en palabras de Marta Maffei. Una situación realmente con las pirañas es una cosa espantosa lo que les está sucediendo. En la medida que las aguas permanezcan estancadas, esto es así. No lo somos lo que queremos ser obstáculo ante la obra que está haciendo el gobierno provincial. Queremos el diálogo, queremos que nos consulta antes, porque somos la Comisión Federación Pilagá Formoseña, somos autóctonos. Por esa causa hoy en esta tarde, para poder enterar en la capital federal a la oficina del gran gobierno nuestro, el señor doctor Kirchner, ojalá que pueda enterar lo que está sucediendo en la provincia de Formosa. Ramón Verón, ¿qué harían con el ministro que acaba de declarar a los medios que las pirañas son un invento de ustedes? Anoche planteamos como invitarlo a él que venga a estar en las aguas esas con pirañas, a ver si... Le decimos que esté 5 minutos, ¿no? En 10 minutos se comen un ternero las pirañas. Llama tu a él. Las comunidades tienen como una confianza ciega en los gobernantes. Juan Carlos Godoy. En el caso de la comunidad del Descanso, las obras empezaron en el 98 y pasaron 3 años para que recién la comunidad trabe una demanda por daño y perjuicio contra la provincia, porque la comunidad siempre intentó dialogar y resolver los problemas de forma extrajudicial. Al no lograrse esto, la comunidad decide trabar una demanda contra la provincia por daño y perjuicio. Y después de 6 años, la causa cambió de juez como 2 o 3 veces, pasó al Superior Tribunal, Justicia, volvió la causa al juzgado original, cambiaron de juez y ahora, bueno, la jueza que está ahora, que es nueva, prácticamente hace un año que está en este juzgado, llama a una conciliación. Porque si no, acá se arregla todo así de manera extraoficial y si no se respeta ningún tipo de ni de convenio, ningún tipo de ley establecida, los procedimientos son de hecho y no hay ningún tipo de consulta hacia las comunidades en el caso de este tipo de obras. Ese es el modo que tiene esta provincia de resolver las cosas, ¿no? El 26 de julio pasado, el gobierno de Formosa se presentó como querellante ante la Justicia Federal, instando a que se despeje la Ruta 81 por la fuerza. El 31 de julio, los productores se presentaron al Superior Tribunal de Justicia de la provincia con un recurso de amparo administrativo por mora en el cumplimiento de lo pactado con el gobierno. Y hace unos días se levantó el corte de ruta en forma transitoria, en espera que la justicia se expida por el amparo. Ramón, ¿los van a sacar a la fuerza? Mientras nosotros estamos en la ruta nacional, no va a haber ningún tipo de... Ahora, si pretendemos ir a la zona donde está la obra, que es una ruta provincial, seguramente va a sacarnos por la fuerza. ¿Qué perspectiva tienen? La perspectiva que tenemos es trabajar directamente a Buenos Aires. Estamos viajando seguramente en el mes de septiembre, porque es el único lugar al que le temen. A quien a nivel provincial se maneja todos los medios de comunicación. Hay un gran dominio del estómago, de la manera de pensar, de la manera de estudiar, de leer. El estudio técnico de toda la cuenca del Pilcomayo se hizo con plata de la Unión Europea. Estamos justamente viajando para presentarnos en la comisión de la cuenca del Pilcomayo para exigir nuestra participación y atacar ahí, y atacar también el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es lo que tienen competencia sobre estas cuestiones del Pilcomayo. He visto ayer a algunos asociados cabizbajo, ya tienen sus 60, 70 años, preocupados por la mortalidad. El cuadro que tenemos hoy es que a lo que nos pasó desde diciembre hasta ahora, por el agua estancada, pirañas y demás, es que nuestros terneros se siguen muriendo, las vacas están muy flaquitas, y bueno, es el único medio al que se accede para poder vivir, ¿no? Están muy desmoralizados, así que yo creo que esto es lo que nos motiva a seguir luchando, a seguir trabajando y cada vez más firme, ¿no? Acaba de haber una audiencia de conciliación infructuosa. Juan Carlos Godoy, Incupo, ¿por qué tanto silencio? Es un tema que está desconocido, olvidado y surge así por cuestiones coyunturales cuando pasan estas cosas como esta audiencia de la Comunidad del Descanso, que es por una obra conexa con la obra principal, que es la obra de la Ruta 28, que también produjo un canal en tierra de la Comunidad del Descanso. Entonces, como hace 6 años se trabó una demanda contra la provincia, la comunidad, ahora la jueza llamó después de 6 años a una audiencia, después de haber estado el trámite parado durante 6 años, digamos, ¿no? Y ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer desde cada sitio en el que uno esté? Marta. Si nosotros les damos una mano y eso tiene publicidad, Infran lo que no quiere es eso, ¿no? Es que tenga difusión pública, que se conozca, que se sepa en otros países, que haya difusión, porque esta es la única posibilidad que tiene esta gente. La urgencia hoy es liberar el vertedero. Si no se libera el vertedero, la situación va a seguir cada vez peor. Que no le pongan una barrera al manejo natural del bañado, ¿no? Que además es una zona de crecimiento, ¿no? Porque si no hay una suerte de compromiso un poquito mayor de parte de los distintos sectores políticos involucrados, esto no va a salir. Bañado la Estrella, en Formosa. Una causa eterna, miles de personas perdiéndolo todo. Infórmese, dé una mano a estos compatriotas que no salen en la revista del domingo, pero que están ahí y no la pasan bien. Un nuevo documental de Ecos. Producción y conducción, Silvana Buján. FM Residencias.